Recomendaciones para nuestro programa de radio. Saber turnarse, hablar fuerte, explicar bien y no trabarse. Estar callado o callada cuando una persona habla. No hablar otra cosa sobre los inmigrantes. Ser específico, participar y hablar de la radio. Intentar ayudar a la persona ya que esté callado o callada.